Este es el ritmo alucinante de Grupo Díaz. ¡Claro que sí! Contigo, sentirme solo tu abrigo, el que le dé calor.